tu radio. Minutos, seguimos en el tiempo de la mañana, en la jornada de este miércoles 5 de junio, como hemos comentado con anterioridad, Día Mundial del Medio Ambiente. Y también la Escuela de Salud de Radio Brique va a sumarse a ese Día Mundial del Medio Ambiente y lo va a hacer, bueno, pues precisamente conmemorándolo, hablando sobre, pues precisamente la contaminación del aire y lo que puede producir no solo en nuestro medio ambiente, sino también en nuestra salud, que es lo que nos atañe. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Porque el oxígeno que respiramos, el aire que respiramos, es básico. Y su, bueno, el estado en el que nos llega, pues también es elemental para nuestro buen estado de salud, ¿no? Exactamente. Tanto es así que un dato solamente. La Organización Mundial de la Salud nos indica que hay unos 7 millones de muertes al año a causa de la contaminación del aire. Así que creo que es un buen titular para el día de hoy, que como tú bien dices y has tratado anteriormente, hoy, día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Pues esos son titulares en torno al día que conmemoramos hoy. También vamos a hablar sobre novedades en el centro de salud. Vamos además también a iniciar nuestro curso de enfermedades del ojo, mantener más bien con la tercera sesión, hablando del desprendimiento de retina. Y vamos a contarles qué es el pulsiosímetro. Esa palabra es rara, que muchas veces nos trae por aquí Antonio, que no sabemos de qué está hablando. ¿Eso qué es, Rocío? Eso, pues, ahora me lo va a explicar tú mejor que yo, desde luego. Bueno, vamos a comenzar. Estos son titulares en cuanto a lo que vamos a ofrecerle durante la próxima hora en la Escuela de Salud. Pero vamos a comenzar con esas novedades, novedades en torno a lo que es el Centro de Salud de Brique. Sí, la semana pasada comentábamos, bueno, y se comentó en Radio Brique también el día anterior, que se había reunido en el Centro de Salud de Brique, como cada 6 meses aproximadamente, la Comisión de Participación Ciudadana en el Centro de Salud, para tener conocimiento de las novedades, las mejoras o los proyectos que hay en el Centro de Salud. La Escuela de Salud de Ubrique, que observatorio, no había sido invitado y por tanto no acudió. Pero durante esta semana hemos mantenido contacto con algunas de las personas que, representando a algunos colectivos de Ubrique, a una parte de la población de Ubrique, pues estuvieron presentes. Estuve en contacto con la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Ella no forma parte ni había sido invitada. La concejala de Salud tampoco forma parte de la comisión de Participación Ciudadana en el Centro de Salud, aunque fue invitada pero no pudo ir. Y algunas de las personas que estuvieron allí pues me indicaron algunas de las cosas que se habían tratado. Y más que nada me comentaron que era una cosa informativa. Informativa en el sentido de que se le habló de la noticia que salió en los medios de comunicación a través de la Consejería de Familia y Salud, en donde se exponía que iba a comenzar un plan de accesibilidad en los centros de salud para mejorar la asistencia sanitaria. Consistente, como ya todo el mundo sabe, repetimos, en un máximo de 30 citas al médico de familia diarias, ahí con 7 minutos por paciente, en lugar de los 5 o 6 que hay ahora, y que realmente es menos porque hay muchos sin cita que también los tiene que ver el médico. También el triaje, que es la clasificación por enfermedad, por gravedad, de personas que acuden al centro de salud sin cita, porque no hay número. Y, en fin, después también se habló de que el médico iba a tener un tiempo para poder hacer una atención telefónica, y que esta atención telefónica sería el médico el que llamara. Los usuarios no pueden llamar ellos para ponerse en contacto con el médico. Y también, entre otras cosas, pues se iba a dedicar un tiempo para formación e investigación por parte de los médicos en el centro de salud. Esto fue la información que recibieron los participantes en esta comisión de participación ciudadana. Después se hicieron algunas preguntas por parte de ellos y también me comentaron que la forma de participar el ciudadano en esta nueva reforma era más o menos lo que también se nos había dicho a nosotros en octubre del año pasado, que era que, por favor, aquellas personas que es sentido común de cualquiera que no sea sanitario, pero indica que no tiene una enfermedad grave, pues que acuda a su médico de cabecera, que es el que realmente conoce bien su situación, y que no masifiquen la urgencia porque puede llegar un caso realmente grave y está aquello masificado. Y por otra parte, también se le pidió a los participantes en esta comisión de participación ciudadana que informaran a sus representados que cuando no pueden asistir a alguna cita previa que ya tengan en el centro de salud, porque la anulen y así otra persona pues la puede utilizar. Lo que no se trató fue el tema que ya hemos comentado otras veces y que, según me comentaron, estas personas que acudieron a esta reunión de hace un par de semanas, que muchas personas acuden a urgencias porque hay demora de 7 u 8 o 10 días para el médico de cabecera. Y entonces no tienen otra solución o que acudir a urgencias por la tarde o ir sin citas por la mañana. Y que, lógicamente, el primer paso que debe ser, debe darlo la gestión en el centro de salud, haciendo lo que haya que hacer para que no haya demora en el médico de familia. Y posiblemente en una gran parte o una gran inmensa mayoría de los que van a urgencia por la noche o por la tarde, pues no van. Porque, y sin cita, no van porque tienen cita para su médico o para su pediatra, y teniendo cita pues van a su médico, que es lo mejor. Claro. Así que eso yo creo que sería el primer paso que hay que dar. El primer paso lo tiene que dar la administración, en este caso la gestión, sea ya la dirección del centro de salud, o sea la dirección de área, o sea el consejero de salud, quien sea, ellos son los que tienen que dar el primer paso para que haya cita todos los días para pediatra y médico de familia, y entonces pues posiblemente esta masificación pues se eliminará. Igualmente, evitar las demoras de varios días para extraerse sangre, y entonces muchas personas que se le olvida ya hasta el día que le toca sacarse sangre, y cuando se da cuenta han pasado, porque es que no es de recibo que se tarde 10 días, una semana, para un análisis de control, que el médico de control o que el médico necesita para una analítica normal, y no tiene que ponerle urgente, que tampoco es urgente. Entonces, una semana para sacarse sangre, después otra semana para ver los resultados. Esto, la verdad, primero hay que arreglar los problemas internos y después pedirle a los ciudadanos una colaboración que ellos nos pueden aportar en la mayoría de ocasiones, porque no tienen recursos para aportar esa ayuda. Porque yo soy consciente, después de 20 años trabajando en la ciudad social aquí en Ubrique, que la inmensa mayoría de los ubriqueños participan en todo lo que se le dice de muy buena voluntad y lo hacen perfectamente, siempre y cuando se le dé unos recursos para poder hacerlo. Así que, en mi opinión, esto mejorará enormemente en cuanto el centro de salud empiece a funcionar adecuadamente, y entonces ya se le puede pedir al ciudadano que ponga de su parte los recursos que se le están poniendo a su alcance. Uh-huh. Bueno, pues esas son las novedades en cuanto al centro de salud. Esas cuestiones que querías avanzar también, dime. Sí, también me comentaron que se había puesto ya en marcha lo que era el triaje, que era que cuando alguien, por ejemplo, por la mañana acude al centro de salud y cree que tiene que ser atendido en ese día, no puede esperar al horario que se le ofrece por internet o al horario que se le ofrece, pues entonces dice, mire usted, yo tengo que ver al médico o me tienen que atender hoy. Entonces, pues se le pasa al enfermero, a un enfermero que está preparado para eso, para hacer el triaje, y el cual valora si debe ser atendido de forma inmediata o puede esperar más o menos, en fin, y ya por lo menos hace una valoración. Aquí la cosa, no lo digo porque en otros centros, no en Ubrique, aquí no sé yo cómo va la cosa, pero ya esto lleva mucho tiempo en otros sitios, en otros lugares de España. El problema muchas veces que ha habido es que muchos usuarios se preguntan si el enfermero está cualificado para que cuando alguien llega enfermo, no un papel administrativo o una cosa que todo el mundo sabe que en una cuestión administrativa que lo puede hacer hasta un administrativo, ¿no? Muchas veces, sino una enfermedad. Si un enfermero está cualificado para valorar la enfermedad y saber si se debe atender inmediatamente, yo le tengo que decir a ese respecto, como médico y, en fin, muchos años, muchos tiros pegados ya, que el enfermero está totalmente cualificado para hacer un triaje. Tanto es así que en el hospital, la llegada a la urgencia del hospital lo hacen enfermeros. Uh-huh. Y en el centro de salud de Ubrique, hombre, aquí puede llegar una urgencia muy gorda, pero generalmente las urgencias que hay no son tan graves como las que suelen la mayoría de las que van al hospital. Y aquí las urgencias y cualquier asistencia médica, el enfermero, los enfermeros que por lo menos que yo conozco que están en Ubrique, pero en general en cualquier centro de salud, porque los enfermeros tenemos que tener presente que son titulados universitarios con unas magníficas notas durante el bachillerato, después 4 años de carrera, así que no solamente toma atención a hacer cura y controlarte el azúcar. No. El enfermero está perfectamente cualificado para saber, con un pequeño interrogatorio, un mínimo de exploración o de toma de datos, exactamente si tiene que llamar al médico inmediatamente o tiene que empezar ya a hacerle alguna actuación de electrocardiograma o irle cogiendo una vía para ponerle un suero. Todo eso y valorar más o menos y comunicárselo al médico, saber preguntarle, saber hacer un interrogatorio al paciente, comunicárselo al médico y el médico, con la información que le proporciona el enfermero que está en triaje, hace una valoración muy exacta de la posible gravedad del paciente. Así que total confianza en que cuando se nos derive por administración al triaje, que vamos a tener a un profesional totalmente cualificado para poder atendernos. En este aspecto también es una cosa muy interesante, porque uno de los problemas que había en Ubrique, de que muchos pacientes o muchos usuarios se quejaban de que se atentaba a su intimidad cuando un administrativo, un celador, le preguntaba ¿y qué es lo que le pasa para venir sin número? Es que es una persona muy cualificada como administrativo, pero no tiene obligación y se está metiendo un lío si pregunta eso. No, que también entonces, el paciente se siente con más libertad de explicar porque sabe que es un sanitario, ¿no? Exactamente, y entonces dice, bueno, este señor no ha estudiado medicina, a no ser que sea médico y sea administrativo también, ¿no? O enfermero y administrativo, sino este señor no es quien para ver la gravedad de un proceso, por lo menos yo creo que no está cualificado para eso. Y entonces, pues, ahora te va a ver un profesional sanitario cualificado que puede valorar perfectamente la gravedad y la prioridad o la urgencia con que te tienen que atender. Bueno, pues ahí quedan esas cuestiones también que quería repasar antes de iniciar pues todo lo programado para hoy en la Escuela de Salud, que arranca, como decíamos, hablando de ese Día Mundial del Medio Ambiente. Es una jornada que estamos conmemorando hoy, que siempre se aprovecha pues para hablar sobre los distintos aspectos que contribuyen precisamente a mejorar nuestro entorno natural. El reciclaje es uno de ellos. Nosotros lo hemos enfocado por ahí hablando con el responsable del Punto Limpio de Ubrique para conocer cómo funciona y qué se puede reciclar y qué no en nuestra localidad, y cómo los ubriqueños podemos aportar nuestro granito de arena a mejorar y cuidar nuestro entorno, y que puede repercutir además en la calidad del aire, ¿no? A este respecto, estaba comentando antes de comenzar el programa con Rocío, que yo tenía entendido que cuando el coche de básica pasa recogiendo la basura, pues veía si había un objeto puesto al lado que no cabe dentro de la basura y llamaba a básica para que viniera alguien a recogerlo. Y por lo visto se hace, pero que lo más correcto y mejor para todos y para básica, que no tiene ningún inconveniente, además lo aconseja, es que se le llame por teléfono cuando consideremos que hay un objeto voluminoso o que no es de basura propiamente, y que se le llame a un teléfono que yo no conocía, pero que es muy sencillo, me ha comentado Rocío, 46 46 00. Es decir, que es sencillísimo, ya no se me olvida, 46 46, y ahora el 00. Yo tengo un objeto que tiene muchas dimensiones, o es una lavadora, o es un órgano muy grande, y no cabe, en fin, por si quieren venir a recogerlo, y ya ellos pues te irán por el órgano, por el coche o por el tractor. Por lo que sea necesario, aunque lo suyo siempre es que nos desplacemos al Punto Limpio, ¿no? Que para eso está, pero en el caso de que uno no pueda, porque no tenga disponibilidad ni medio para poder acercarse, pues está también ese servicio, ¿no? Que se completa. Muy interesante. Bueno, pues vamos a centrarnos nosotros en esa calidad del aire que decíamos antes, que puede influir desde luego en nuestra salud física, ¿no? Todo la perjudicial del entorno ambiental al final nos repercute también a nosotros, ¿no? Un medio contaminante igual que otros medios sólidos, lo que pasa es que el aire no lo podemos llevar a básica. Y ni a ningún otro sitio. Entonces la única solución es evitar que este aire se contamine. Evitar, porque además es este año, el lema para este año del Día Mundial de Medio Ambiente es trata en torno a la contaminación del aire, precisamente. Puede haber contaminación de las aguas o de residuos sólidos, pero en este año, precisamente, 2019, y además se celebra, el país anfitrión es China, un país donde cuando vemos los telediarios, las noticias, vemos que aquello tiene una polución en muchas ciudades, en otras quizás no, pero enorme de polución. Y en general, los países muy industrializados, la contaminación del aire es un problema muy grande. Cuando vemos, por ejemplo, Sevilla, Madrid, Barcelona, que hay una situación atmosférica favorable para la contaminación, es una nube tóxica horrible. Bueno, ya hemos comentado que son 7 millones de muertos al año debido a la contaminación y según estudios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que no lo ha hecho cualquiera de ese estudio, ¿no? Así que es un problema muy grande. Y si te parece, Rocío, podemos comentar cómo se contamina el aire, ¿no? Exactamente, porque está la contaminación que se produce en el ámbito industrial, en el transporte también, pero luego hay contaminación en el hogar. Pues sí, es que parece que son las fábricas con estas chimeneas tan grandísimas o los motores diésel que ahora están de moda, que contaminan mucho, los camiones y demás, pero en nuestra casa, no, yo en mi casa no contamino porque allí tampoco fumo en casa y luego no contamino. Bueno, pues una de las principales fuentes de contaminación ambientales en los hogares, en las casas. Quizá en nuestro ambiente no tanto como en otros países en vía de desarrollo, porque la quema en los interiores de combustibles fósiles, como puede ser carbón, madera u otros combustibles de biomasa de este estilo, pues para calentar, para cocinar, para encender fuego, pues produce una contaminación del aire que determinan alrededor de cerca de 4 millones de muertes prematuras, debido, ya digo, a la contaminación interior cada año, cerca de 4 millones de muertes. La gran mayoría de estas muertes, por supuesto, en países en vías de desarrollo, que son los que utilizan el carbón todavía, combustibles fósiles, petróleo y la madera para calentarse o como... Eso. Ten en cuenta, Rocío, tú eres muy joven, quizás no lo has conocido, pero el petróleo era consumido y el carbón, en mi casa se consumía, en muchas casas de Ubrique, como medio para calentar, para cocinar el petróleo. Sí, había una hornilla de petróleo o de mineral que se le decía, que iba en botellita de cristal. Yo iba a mi madre, me mandaba con mi botellita de cristal por petróleo, por mineral, para echarlo en la hornilla de mineral. Y se calentaba, así como gasolina en la casa. Lo más antiguo es el gas butano, después ya la electricidad. Ahí me quedo. Sí, no, es que tú... Somos modernos. Sí, tú... No, tú eres moderno. Sí que no estuviste antes de ayer. Pero, en fin, muchos de nuestros oyentes recordarán el mineral. Además, aquí había personas que, en fin, que eran su modus vivendi, vender mineral y petróleo. Y carbón, me acuerdo cuando vivía por carbón, como no había bolsas de plástico, sino en su taleguita de carbón, en su cestito de carbón, para cocinar. Y luego está también el tema de los residuos, ¿no? Que hablábamos antes, además, precisamente con el tema del punto limpio. Y luego, bueno, el transporte, la industria, la agricultura incluso, que aunque parezca mentira, la agricultura también desprende contaminación del aire con el ganado que produce metano y amoníaco, no vamos a explicar el qué ni cómo, y los residuos agrícolas también, en fin. Todos contribuimos, ¿no?, a esa contaminación del aire en mayor o menor medida, desde luego. Sí, parece ser que la agricultura y la ganadería no contamina el aire porque es algo muy natural, muy demás, pero sepamos que también no es el ganado que hay ahora, no es el mismo que había hace unas décadas. Ahora son miles y miles de cabezas de ganado porque la carne ya no es un artículo de lujo en la sociedad industrial fundamentalmente, sino que aquí hay granjas y granjas y granjas con aves, con animales de carne, ¿no?, que producen mucha cantidad de gases. ¿Cómo afecta el consumir mal aire, por así decirlo, aire contaminado, a nuestro organismo? De una gran manera, lamentablemente, es un factor para provocar ictus, es decir, accidentes vasculocerebrales, enfermedad cardíaca, infartos, anginas de pecho, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias agudas o crónicas, es decir, son las causas de estos 7 millones de muertes, estos son los órganos más afectados. Ten en cuenta que después, al final, cuando hablemos del pulsiosímetro, vamos a hablar de los gases que hay en la sangre. Pues bien, todo esto que respiramos lo hacemos continuamente. Nosotros aproximadamente, en condiciones normales, respiramos unas 15 veces por minuto. Y entonces... ¿Tanto? Y si corres un poco o subes la escalera de Radio Ubrique, pues aumenta la respiración. Si vienes de subir la pasadilla, ya no. ya sabes. Pues todas esas cosas, pues, hace que entre en nuestro organismo oxígeno que hay en el aire, pero también todo lo demás que hay, el polvillo, el polen, el metano, en fin, el monóxido de carbono, el CO2, en fin, todo un montón de cosas que no vemos, pero que en nuestro cuerpo se resiente. Entonces, como es algo que no es como los residuos sólidos, que los vemos ahí, son fácilmente detectables, el gas muchas veces, hombre, si vamos a Madrid o a Sevilla en una época, ya digo, favorable a la polución, pues sí, me estoy metiendo en un sitio, pero hay veces que no, hay veces que no lo notamos. Y también ciertas profesiones, por ejemplo, las personas que trabajan en garajes, en talleres, que no hay una, o en fábricas donde hay, en fin, ambientes con gases de algún tipo, de pues, y no hay una buena extracción de este, de estos elementos tóxicos, pues poco a poco se van contaminando, Tanto así, por ejemplo, el amianto, los techos de uralita, que antes era tan normal, pero cuando se ha descubierto que los techos de uralita desprenden una serie de sustancias que no se ven, pero que el amianto, pero que va dañando los pulmones, mira, o el tabaco. El tabaco hace unas décadas nadie sabía que era así, te produce todo, te produce un poquito de irritación en la garganta, pero como es agradable, porque te quita el mono, porque es como una droga, pues nada. Pero cuando se descubrió que el tabaco te provoca ya no solamente un poquito de irritación en la garganta, sino que hay una serie de sustancias cancerígenas, tóxicas, que te va destrozando los pulmones, la sangre, provocan cánceres de estómago, de vejiga, en fin, una serie de abortos. Es que eso no se sabía, es que eso, y poco a poco son enemigos invisibles, pero que están en el aire. Y hoy es el día, precisamente, el Día Mundial de la Contaminación Atmosférica, por este motivo, por los 7 millones de muertes que provocan al año. Pues a ver si ya no por el cuidar el planeta, nosotros mismos también, lo digo porque lo de cuidar el planeta se ve algo así como muy ambiguo, ¿no? Y no somos conscientes de lo que debemos hacer y de las buenas prácticas que tenemos que llevar a cabo. Pero si hablamos de cuidarnos a nosotros mismos, pues igual no lo pensamos más, ¿no? Ese es el problema. El problema es que, como no lo sabemos, estamos en la ignorancia, pues no participamos en mejorar nuestro planeta. Es decir, yo siempre, además lo repito muchísimo y nunca me voy a cansar de conseguirlo, en la vida, yo la experiencia que tengo y lo que he escuchado es que todos somos iguales en condición humana, en bondad y en maldad. Es decir, para mí, yo lo que he visto que el 90% de los brigueños, de los madrileños, de los chinos, japoneses, son gente normal. Es decir, que si tú le explicas las cosas y ves que esto es bueno para el planeta, para fulanito, la gente colabora, porque la gente de por sí es, pero después hay un 5% de este 100%, el 90% nomás, pero después hay un 5% que son extraordinarios. Tú le pides algo y te hace algo más, y te colabora. Pero después hay otro 5% que, si tú le dices algo, te hace todo lo contrario. Es decir, te puedes fastidiar, te fastidia. pero el 90%, la gran mayoría, más el 5% que son extraordinarios, la gente colabora, pero hay que informarles. Hay que darles los recursos también para que puedan colaborar. Porque si tú le dices, oye, colabora, tal, y tú no me das recursos, es lo que estamos hablando, por ejemplo, del centro de salud. Si tú le dices a las personas, por favor, no acuda usted a urgencias para cosas, para un resfriadito, para un golpecito que se dio hace una semana y todavía le molesta algo, porque es que satura urgencias, y dice, bueno, denme usted el número por la mañana para mi médico. Pero si usted no le da los recursos, un día o dos como mucho de demora para cosas, pero si me dices, no, 10 días de demora, yo llevo todo haciendo, yo sé que es un resfriado, pero llevo días sin dormir y yo tengo que conducir, o yo tengo que trabajar y no estoy ya con 2 días sin dormir con la tos. Yo sé que no me voy a morir por esto, pero es que no, mi calidad de vida se ha deteriorado. Entonces, deme usted números, que es que, y dice, es que no tenemos médicos, no, pues pida, luche, pelee con su jefe, o díganos a los ciudadanos que salgamos a la calle, pero no me echa a mí las culpas de que voy a urgencias. Claro. Me explico, hay que dar los informes, pero también los recursos, y empezar por quien tiene que empezar. Pero no me pide a mí algo que yo no puedo hacer, porque le corresponde a usted primero darme los recursos. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues nuestra aportación a ese Día Mundial del Medio Ambiente también hoy aquí en la Escuela de Salud. Vamos a entrar en materia, si te parece. Vamos a continuar con ese ciclo de oftalmología que iniciamos, y en la tercera sesión vamos a hablar sobre el desprendimiento de retina. Importante, ¿no? Uno de los, quizás, cuestiones más importantes cuando hablamos de las enfermedades de los ojos, ¿no? Este desprendimiento de retina es un tema que cuando se estudia medicina, el estudiante de medicina, cuando llega a ojos, yo me acuerdo, mi profesor de oftalmología, un profesor fabuloso, el catedrático, nos decía, mirad, yo aconsejo que vengáis a clase de ojos, es decir, que no toméis los apuntes de otro, copiad, sino vengáis, porque según cómo yo dé la clase, yo no lo voy a decir, pero según como yo de la clase, usted vaya a notar si esa clase es fundamental para un médico de familia, para un médico general, por el tono que doy y por la importancia que le doy. o si esa clase, el que no me la sepa, lo suspendo. Así de claro. Aunque se sepa todo de la más asignatura. Después, a ver si esa clase es para notas. Es decir, que, hombre, que sí, que está bien. O simplemente una clase informativa. Vamos que con el tono y los datos que doy. Bueno, pues desprendimiento de retina. El que no supiera los síntomas o el diagnóstico de sospecha de un diagnóstico, se los suspendía. Ya podía saber todo lo demás oculistas, catedráticos. No. El que no sepa desprendimiento de retina, lo suspendía. Porque además es muy sencillo. Es muy sencillo. Tanto es así, hombre, el médico tiene que aprender una serie de detalles técnicos, que si las células ganglionares, las bipolares, en fin, eso no, eso el ciudadano general no le importa eso. Ahora, los síntomas y el por qué se produce un desprendimiento de retina es fundamental. Y lo puede saber cualquier persona. Pero primero, si te parece, Rocío, voy a decir en qué consiste un desprendimiento de retina. ¿Eso qué es? Bueno, todos recordaremos que en el ojo, que es un globo, quien menos ha visto un ojo de plástico, un animal, cuando una cabrita cuando lo matan y ven el ojo, una bola redonda, como una cebolla. Y la cebolla, hemos visto que tiene varias capas. Le quita tú una hojita, después le quita otra, ta, ta, ta. Bueno, pues el ojo es redondo y tiene tres capas nada más. No es como una cebolla que tiene muchas, sino tiene tres capas. Son la esclerótica, que es lo blanco del ojo. Cuando yo miro a una persona a la cara, le veo el blanco del ojo. Esto se llama esclerótica y es dura. Pero por dentro hay otra que se llama la coroides, que esa no se ve porque está tapada por el blanco del ojo. Y después hay otra capita, que es la retina. Y ya por dentro está lleno de líquido. En un líquido, en gelatina, no es agua, es como parecido al agua, pero es gelatina transparente. De tal manera que cuando yo miro a Rocío, pues los rayos luminosos penetran por la niña del ojo y llega al fondo, atraviesa esa gelatina blanca transparente, que dice, le han vaciado el ojo, y es que ha salido el líquido ese que hay ahí, ¿no? Esa gelatina. Bueno, pues la luz entra por la niña del ojo y llega hasta la retina, que es una membranita muy finita, que es donde están las células que hacen que el estímulo, la luz que le llega, se transforme en corriente nerviosa que pasa por el nervio óptico hasta el cerebro, que está en la parte de atrás de la cabeza. De tal manera que si yo le doy un golpe o alguien se cae de espalda y se da un golpe en la nuca, se puede quedar ciego. Ahí es donde vemos, ¿no? Exactamente. El cerebro ve a través de la corriente nerviosa que le llega a la parte de atrás de la cabeza. O un tumor en la cabeza, en la parte de atrás, también te puede ir y quedarte ciego, teniendo el ojo perfectamente. Pues bien, la retina, como hemos dicho, es esa capita que está en el fondo del ojo y que si yo cojo una luz, y eso además lo vemos, si vemos a un gato o a un felino, por ejemplo en televisión de noche, vemos que es el ojo brillante y es porque la luz atraviesa el ojo y se ve, ahí se ve de color verde, no se ve, pero realmente se vería de color rojo, pero claro, hay poca luz y se ve como de color verde. Pues el médico cuando mira con una lucecita a través de la niña ve rojo y lo que está viendo es la retina, esa capita. Y la retina es transparente. Lo que pasa es que detrás está la coroide que tiene muchos vasos sanguíneos y es porque le da color rojo. Pues bien, cuando esa retina, esa capita, se despega de la coroide, de la otra capita, pues se llama desprendimiento de retina. Es como si en una habitación, en un dormitorio, por ejemplo, está pintada con pintura de plástico y hay una pompa, que hay veces por la humedad o algo se le sale una pompita a la pintura. Eso es un desprendimiento de la pintura. Pues si fuera la retina sería un desprendimiento de retina. Y el médico lo que ve es una pompa. Y es que la pintura, o en este caso la retina, se ha despegado. Despegamiento de la retina. Debería llamarse. Aquí le decimos desprendimiento, pero no se desprende, no se cae. No se cae. Es decir, desprendimiento es cuando se cae al suelo. Esa pompa, aquí no llega a caerse. Hay veces que sí. Hay veces que se forma la pompa y se rompe. Y entonces cae dentro del ojo, del vítreo, de donde está ese líquido. Y eso ya es desprendimiento de retina. Son las dos cosas. Normalmente se le dice a las dos. Hay veces que se termina de caer, de despegar del todo y se queda colgando. ¿Me explico? Es como si la pintura... Sí. Y otro, total, lo mismo. Entonces, como ahí están las células que nos permite transformar los rayos luminosos en corriente nerviosa, pues la persona se queda sin ver. No hemos cargado la tecnología que nos permite ver, ¿no? Exactamente. Es la placa fotográfica donde yo hago una foto y donde está la lámina de plástico, pues se ha roto. Pues ese desprendimiento de retina. Eso es gravísimo, porque te queda ciego de ese ojo. No, es muy raro que sean los dos ojos. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? ¿Qué factores hacen que eso se despegue? ¿Por qué se despega? Hemos dicho que en el caso de la vele puede ser la humedad. La humedad hace que salga la pompita. Pero en el caso del ojo, ¿por qué se despega? Hay una causa, primero, hereditaria. hay factores hereditarios que es fácil, bueno, fácil, más frecuente que en familias que hay antecedentes del padre, del tío, del hermano, de la madre, en fin, del abuelo, sí, que dice, oye, en mi familia ya hay varios que han tenido desprendimiento de retina. Es fácil, no quiere decir que lo vaya a tener, pero tiene más papeletas. ¿Por qué? Porque son personas que tienen esta retina más débil, por el punto que sea, y entonces es fácil que se despegue. Porque es que lo que resulta es que el líquido que hemos dicho, transparente, que hay en el ojo, que se llama vítreo, vítreo significa cristal, y es como un cristal líquido, tira de la retina, sobre todo en personas de edad. Conforme va aumentando la edad, el líquido que hay dentro del ojo se va como encogiendo, y al encogerse tira de la retina y lo despega, es como si yo tirara de la retina. También en estas personas que hay antecedentes familiares, igual, hay tendencia a que ese vítreo se vaya como secando, se vaya encogiendo y tira de la retina. La miopía, sobre todo cuanto más miopía, el ojo del miope es más grande, entonces el vítreo al encogerse es más fácil y se hace más fino, al estirarse, hacer el ojo más grande, pues se hace más fina. Tú coges algo, lo estiras y entonces es más fina y es fácil que se venga, ¿no? Que se venga para acá, la pintura en este caso sería la retina. Claro. También los golpes. Un traumatismo, un pelotazo con una pelota, estás jugando tenis o estás jugando o alguien te tira una pedrada, te daña el ojo y puede hacer que aumente la presión en el ojo y se te despegue la retina. Los traumatismos. Son factores, ya digo, estos son los más frecuentes. También ciertos colirios. Hay colirios para la tensión. Si es que tengo la tensión de los ojos alta, normalmente los colirios que se usan no despegan. Pero hay unos, que pilocarpina, por ejemplo, hay algunos que son necesarios y que hay que cerrar la niña del ojo, hay que hacer que la niña se cierre y entonces al cerrarse tira. También intervenciones quirúrgicas, la operación de cataratas. Hubo operaciones de otro tipo de la vista. O sea, ¿qué ocurre? Se te complique la operación. Sí, ¿no? Son complicaciones de que cuando tú firmas, consentimiento informado, pequeña, ¿sí? Dice, oye, fui a operarme de catarata y tuve un desprendimiento de retina. Ajá. Vamos a ver, normalmente hay veces que la retina está normal, tú ves perfectamente, pero tiene a lo mejor un pequeño desgarro. Es como si tú ves la pintura de una pared que la has pintado de blanco y te lo ves bien, pero ves y no se ve abombada. Pero tú ves que hay una pequeña rajita y tú sigues viendo bien. Pero a través de esa rajita puede entrar la humedad o puede entrar agua y poco a poco se va bombando. Entonces, el que haya una rajita en la pintura es un factor favorable a que haya un desprendimiento porque por ahí se va metiendo el aire, se va metiendo la humedad y la pintura se despega. Pues en el ojo igual. Si hay una pequeña rajita en la retina y tú todavía ves bien porque no se ha despegado, pero por ahí va entrando el líquido de que hay dentro del ojo y la va despegando. Uh-huh. Entonces, antes de operarte de retina, el oftalmólogo que te va a operar, o de miopía, por ejemplo, ahora hay relativamente frecuente personas que te operan de miopía. ¿Sí? Yo opero de miopía, estoy harto de gafas y demás. Y entonces el médico te mira y te ve también la retina. ¿Por qué? Porque cuando te va a operar, o de cataratas, a mí te va a operar de miopía y ve que también tiene cataratas. Y dirá, bueno, le hago las dos cosas de una vez, le opero de la miopía o del astigmatismo, de lo que sea, y de camino lo opera de cataratas. Pero si lo opera de cataratas, al sacar el cristalino y al manipular, puede tirar de la retina. Y si ya está rota, lo que hace ahora provocas el desprendimiento de retina. Es decir, te iba a operar de cataratas y al operarte estás jalado de, y entonces lo que hace es que te mira la retina y si ve que tienes una pequeña rajita, una pequeña lesión, dice, oye, no te puedo operar de esto hasta que no me lo confirme un especialista de retina. Hay especialistas oftalmólogos de retina, igual que hay especialistas oftalmólogos de miopía, porque hay especialistas de todo, y entonces te miran, te hacen una resonancia especial y ven y dicen, ay, no, aquí hay que operar. Aquí hay que operar porque como no cierre esto, está en peligro de que se te meta por esa rajita el líquido que hay dentro del ojo y te la despegue. Vale, yo me gustaría saber quién es el que te debe hacer la prueba, si cualquiera, ya no solo un oftalmólogo, experto, especializado, ¿no?, en retina, como tú dices, sino tu mismo médico de cabecera puede saber si tiene desprendimiento de retina o no. Pero antes, síntomas. ¿Cómo sospechamos que tenemos nosotros desprendimiento de retina? Bueno, está muy bien la pregunta, porque ¿cómo sospecha el médico que puede haber un desprendimiento de retina, el médico de familia? Pues por lo que le cuenta el paciente. Igual, y el paciente también puede sospechar desprendimiento de retina con lo que le vamos a contar. En principio hay que decir que el desprendimiento de retina no es como el glaucoma que duele. El glaucoma que aumenta la presión dentro del ojo y te duele mucho. Aquí no. Desprendimiento de retina o los comienzos no duelen. No duelen. Entonces, ¿cómo se puede sospechar que uno aparece? Pues aumento de aparición brusca de manchitas negras como puntitos que se llaman moscas volantes, que quizás yo veo, oye, es curioso, veo como si pasaran por ahí como una telaraña, cositas. Eso se le llama moscas volantes. Eso es muy frecuente en personas normales, que no tienen desprendimiento de retina ni síntomas. Sobre todo conforme van pasando los años, 20, 30 años, ve alguna vez unas cositas, que eso es normal. Es decir, y tú además, por lo demás, ves bien. Y no tiene... Ah, pues eso es normal. Vale. Pero un día dice, uy, qué cantidad de... Dice, esto no lo veo ya, eso no es... Yo de vez en cuando veía alguna cosita así, que no era de importancia, porque además el médico me dijo que no era importante, pero yo veo mucha cantidad. Yo veo mucha... Esto no es como otras veces. Uh-huh. Pues eso no es que quiere decir que sea un desprendimiento de retina. Puede haber otra lesión o, en fin, algo. Pero yo iría al médico de familia. No al oculista de retina. No. Pero si ahora dice, oye, veo más cantidad, o yo nunca he tenido estas mosquitas, veo esas cositas, pero además veo como destello, como los cohetes cuando explotan en la feria, ¡pum!, tiramos cohetes al cielo y ¡esplá! Pues aquí veo como puntitos brillantes, destellos. Dice, oye, de este, veo unos destellitos. Eso sí es importante. Ver destellos es importante. Pero hay algo más. Dice, oye, yo no te veo claro. Es decir, yo te veo la nariz torcida. O veo, por ejemplo, el filo de la puerta, el marco de la puerta como bamboleado, como con curvatura. No, pero eso está recto. Me acerco y veo que está recto. Pero, sin embargo, yo me retiro o alguien y lo veo torcido. Uh-huh. No, yo veo bien, pero veo un torcido. O no veo las facciones muy... La veo como deformada, como los espejos de la feria, que tú lo ves a la gente que trata de reír, el espejito de la risa, ¿no? Pues algo así lo veo. Eso es síntoma de que hay algo en la retina. Yo iría al médico. Bueno, tampoco es para salir pitando, pero yo saco un número para mi médico de familia y se lo explico. Y el médico, en cuanto lo explica esto, dice, tú tienes que ir al oculista. Y hay otra cosa peor, que es, oye, hay una parte, yo veo bien, pero por una parte, por ejemplo... Yo veo, normalmente veía la ventana aquí, veía así, pero ahora ya veo aquí como una mancha negra en el lado, o la parte de arriba, una mancha negra, como una cortinilla que se está bajando. Malo, hay una parte ya que está perdiendo, por ahí se está despegando posiblemente la retina. Yo iría a urgencias y digo, mire usted, hombre, no voy a coger un... Mire usted, que es que de hace un tiempo, de hace una hora o dos horas, veo una mancha negra. ¿Y eso es irreversible? Cuando tú empiezas a ver la mancha negra, ya no, eso no se vuelve a ver bien. Sí, no. Si va, acudes a tiempo, es reversible, se puede poner en su sitio. Si tú la pompita de pintura que hemos dicho en la pared está despegando, y si la ves, hombre, si te vas de vacaciones y vuelve al año, pues ya eso se ha desprendido y no. Ahora, si te dices, oye, esa pompita no la veía, a lo mejor tú coges y a lo mejor tiene hasta pegamento, todavía está húmeda. Tú la comprimes, la aprietas contra la pared y se queda pegada otra vez, si es pequeñita. Ahora, como sea muy grande, o lleve ya tiempo, se ha secado la pintura. Y ya, por mucho que tú la aprietes, uh-huh, eso ya tienes que poner, pintarla de nuevo. Lo que pasa es que aquí no se puede poner una retina nueva. Aquí no hay trasplante de retina. Aquí tú no puedes pintar la pared de un dormitorio. Cuando la retina ya se ha secado, como éramos, ya has perdido la vista para toda la vida de esa zona o del ojo entero. Por eso, cuando se está despegando la pinturita, al principio, que todavía está húmeda, dice, tú la aprietas, si la puedes pegar, en el desprendimiento de retina, que ya se ha despegado un poquito, si lo detecta a tiempo, por los síntomas que hemos dicho, las mosquitas volantes que aumentan, los destellos, la deformidad en la cara o en las líneas rectas, o que hay una cortinilla negra en una parte de la visión, si tú acudes, te le pone el médico, el oculista, en una operación que ahora explicaremos cómo es, te pega la retina otra vez y se queda pegada. A lo mejor pierde un poquito de visión, a lo mejor cuando tú pegas la pompa en la pared no queda tan lisita como al principio, queda un poquito arrugadita por algún lado, pero pasa, ¿no? Pues aquí igual, que dependiente te la pegan. Dice, hombre, yo antes veía un poquito mejor, pero en fin, pero yo me defiendo y conozco a todo el mundo. Ah, pues mira, pues vale. A recuperar. Si no, es que te quedas ciego de ese ojo. Uh-huh. Así que... Y además, ten en cuenta que el desprendimiento de retina es también más frecuente cuando antes has tenido desprendimiento en un ojo. Entonces hay que hacerte revisión en el otro también, cada seis meses, cada X tiempo. Claro. De tal manera que si pierdes la visión en un ojo y estás predispuesto a que pierdas el otro, te puedes quedar ciego de los dos. Exactamente. Así que por eso es bueno siempre tener los dos ojos en perfectas condiciones o las mejores condiciones posibles. Esto es sugestivo, estoy empezando a ver moscas por todos lados. A ver, bueno. si no, aquí había esas playas antes, yo no había ninguna. Bueno, como bromas aparte, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo el médico de cabecera puede, bueno, la anamnesis, ¿no?, que te dice exactamente por lo que el paciente te explica si puede o no puede tenerlo? Pero hay una prueba, imagino, que te determina ya concretamente que tienes el desprendimiento. Exactamente, se ve perfectamente cuando, primero, se puede ver ya el oculista, esto ya es el oculista, ¿eh? El oculista con los medios, los preparos ópticos que tiene, se ve perfectamente antes de que se produzca desprendimiento de retina, si estás predispuesto a que lo vaya a tener. Y dice, esto hay que operarlo ya. Ya, o en un tiempo, en fin, un mes, dos meses, tres meses, pero igual cuando tuve una rajita en la pintura de la pared, dice, hombre, esto al menos puede estar así seis meses más, pero como lo dejé con el tiempo fácil que se produzca desprendimiento de la pintura de la pared, pues aquí con la rajita que tiene en la retina, es fácil que con el tiempo se te vaya a caer. Así que esta rajita hay que taparla. Entonces, esto tiene unos aparatos que te miran a través de la niña del ojo y otros también que hacen un TAC, bueno, una resonancia especial también del ojo, y que se ve perfectamente la retina y si está lisa o tiene alguna rajita. Entonces tú mejor vas para operarte de cataratas o de miopía o de lo que sea, te hace un fondo de ojo y te detectan la rajita. Con un fondo de ojo se ve entonces. Pero con un aparato especial. Y no, el fondo de ojo se puede ver también con una linterna. Ah, vale. Pero bueno, con una linterna, claro, no es suficiente, ¿me explico? Sí, entonces, sí. Es decir, te tiene que poner en la barbilla cuando los aparatitos que nos ponen los oculistas cuando vamos al óptico, al oculista. En la óptica te pueden ver la miopía, esto, te pueden ver algo del fondo de ojo, pero no tienen los mismos aparatos para estos casos así. Esa es la pregunta que te hacía yo antes. Si cualquiera puede determinarlo, si un óptico, por ejemplo, es capaz de ver si hay desprendimiento de retina o tiene que ser el oftalmólogo, más que nada por los medios que tiene a su disposición. Si hay un desprendimiento, ¿no?, de retina, el oftalmólogo, el óptico te va a decir... Bueno, es que si tienes desprendimiento de retina, tú no vas a ir al óptico, porque es que no ves. Claro. Tú vas a una mancha negra y dices, voy a ir al óptico a ver si... No, tú vas al médico. Que me cambie la gafa. Es decir, tú normalmente vas al óptico para graduarte la vista, eso, para el astigmatismo, para medirte la presión ocular. Eso sí, el óptico está. Y ahora, aparato para ver exactamente lo que es una tomografía o una resonancia, eso no lo hay. No, que yo sepa, no hay la óptica, no sé que alguna lo tenga, ¿no? En una resonancia de ojo, no. Además, eso ya es muy propio de esto. El óptico sí, cuando ve algo raro, dice, yo te recomendaría que vayas al oculista. Por eso el óptico es un medio primero para muchas enfermedades. Gracias a la óptica podemos salvarnos muchas veces de muchos problemas. Claro. Eso. Pues bien, entonces... El médico, cuanto a los síntomas que hemos dicho, de los destellos, de las mosquitas, de la cortinita negra, todas estas cosas, y de los antecedentes, que te han dado un golpe en el ojo de que eres miope, dice, mira, tú ya andas al oculista, y al oculista te valora, tal, tal. Otra vez, yo digo, de casualidad, va a hacerte una revisión para operarte de miopía, para operarte de catarata, y de casualmente ve que tiene un desgarro, y te van a operar del otro. Así que, entonces, una vez que ya dice, señores, ha pasado ya al especialista de retina y dice, ¿tiene usted un desgarro o tiene ya un desprendimiento? Esto tiene que ser inmediato a la operación, o rápida, en una semana, en cinco días, o puede esperar porque es un desgarro. Entonces lo primero que te hacen, te voy a quemar un poquito, es como si yo te voy a poner un poquito de pegamento en la pinturita, en los bordes de la pintura para que se quede pegar. Así con eso es bastante. Entonces ellos con rayos láser, que es una lucecita, al fondo de ojo y te la va quemando un poquito de tal manera que se ponga una cicatriz pequeñísima que no daña la visión, que en eso no duele nada, te va haciendo puntitos de quemaduritas finísimas que ya digo, ni duele ni se queda señal luego y ya se queda pegada a la retina. Pero a veces no es suficiente porque es muy grande, entonces, y aquí hay además hay que operar porque hay ya una pompita, por ejemplo, o hay que estar casi despegada. ¿Cómo se pega la retina? Desde el ojo, porque la pintura de una habitación, hemos dicho que la pompa la aprieto con la mano o con algo y se queda pegada, pero ¿y el ojo? ¿Cómo se queda ese pegado? Pues fíjate qué técnica más curiosa. Hay varias técnicas. Una de ellas es, hemos dado rayos láser primero, sí. Después hay una que es coger y poner alrededor del ojo, sí, una cinta y apretar. Es una cosa, una operación quirúrgica, como... un corte en el blanco del ojo y te va rodeando y aprieta. Entonces es como si tú una pelota de tenis la aprietas, se abomba y entonces presiona sobre las paredes y la pompa se queda pegada. Otra es, te saca el líquido del ojo, es como si una pelota de tenis estuviera llena de agua por dentro, te saca un poquito de ese agua o un poquito del líquido que hay dentro del ojo con una jeringuilla muy fina, hombre, todo esto con anestesia, por supuesto, local, anestesia local. Me lo te cedo un poquito para que estés más tranquilo, una pesita para tranquilizarte. Total, que te saca un poquito de líquido y ahí te inyectan un poquito de aceite. te sacan primero un poquito de líquido, sí, después te inyectan un poquito de aceite y aumenta la presión y aumenta, ¡plac! Pega, eso se expande y la burbujita que había despegada se pega contra la pared y otra vez no te inyectan aceite, te inyectan un gas, aire, como aire, un gas, una burbuja de gas y esa burbuja y esa burbuja, ¡clac! Aprieta, tú coges una botella de agua, le echas aire y esa burbuja va para arriba. Claro. Y si tú una pelota de tenis que está llena de agua, le saca un poquito de agua, le mete un poquito de aire y hay una burbuja dentro que aprieta contra la pared. Pues entonces las personas que se ponen esta burbuja, que le inyectan esta burbuja, después tienen que estar durante una semana o dos, o fin, el tiempo que diga, mirando para el suelo, mirando con la cabeza para abajo. ¿Por qué? O un poquito para el lado, en fin, ya como diga el oculista. ¿Por qué? Porque la burbujita siempre va hacia arriba. Y como normalmente la parte que se despega y afecta a la visión está en la parte de atrás del ojo, entonces para que la burbuja no comprima una zona que no está dañada, sino para que comprima, te dice la postura en que tiene que ser, que la cabeza baja para que la burbuja apriete sobre la parte de atrás del ojo. Y eso se consigue mirando para abajo, para el suelo. ¿Cuánto tiempo tiene que hacer? Una semana o dos, depende, o 10 días. En fin, ya depende del tipo de grado de lesión, de la cantidad de burbuja que meta. En fin, esas son cosas técnicas, pero que en fin, más o menos. Yo recomendaría, si alguien tiene interés en todo esto, que entre en Google, pongan tratamiento de desprendimiento de retina, hay unos vídeos preciosos de 40, de 40 segundos o de un minuto y, hombre, pero en fin, yo no sé, que pero puede que alguien tenga interés. No, hombre, ya claro, si alguien va a ser operado, bueno, yo no sé si lo vería, ¿eh? Yo creo que no lo vería, pero bueno. Desprendimiento de retina, tercera sesión del curso de enfermedad del ojo. El pronóstico es bueno. Sí. Si va a acudir cuando tiene los síntomas, no lo deja pasar. Bueno, ya se me quitará estos destellos, ya se me quitará esta. A veces voy a esperar una semana, voy a esperar unos días, que ahora estoy muy ocupado. No, mirárselo porque... Sí, acude cuando son los primeros síntomas y te tratan, en fin, adecuadamente, una vez tan valora y demás, en 9 de cada 10 casos, pues queda... bien, o aceptablemente bien, y ya está. Y después hay un tanto por ciento, 1 de cada 10, que está ya muy complicado, ha sido muy grave y ya es más complicado la solución. Pero que lo importante es que ante estos síntomas va al médico de familia, te valora, te manda al oculista, según como él vea la situación, más urgente o menos urgente, y ya ellos te valoran a su vez, pero no dejarlo. Bueno, pues con ese... Y si pierde, la mancha negra, por supuesto, inmediato, ¿eh? Es decir, si diferentes son las mosquitas volantes, los destellos, a que ya haya una mancha negra. Eso a urgencia. Es decir, que me guste que veo una cosa negra. Del tirón. Bueno, pues eso en cuanto a el desprendimiento de retina, el tema que abordábamos hoy en el curso de enfermedades de los ojos. Y para concluir esa pregunta, ¿qué es el pulsiosímetro? Una palabreja muy rara. Esto es una palabreja muy rara. Pulsi viene de pulso. Yo me tomé el pulso, tengo 90 por minuto, por ejemplo. Eso es pulso, pulso. Y osí, de oxígeno. Y metro, de medir. Medir el pulso y el oxígeno. ¿El oxígeno de qué? De la sangre. ¿Cuánto oxígeno tengo en la sangre? ¿Y cuál es mi pulso? ¿Y cómo se mide? Por metro. Pulsi, osí, metro. Pulsi, oxímetro. Y eso es... un aparatito que todo el mundo o muchas personas habrán visto cuando van a urgencias y se va ahogando, tiene algo de corazón o tiene asma, te ponen en el dedo en una, como parece como un perrito esto de la ropa, de esto, un perrillo que dicen, sí, en el brillo, ¿no? Que son estas pinzas para sujetar la ropa y en el tendedero, pues parecido, te lo ponen en el dedo. Los reconocimientos médicos también te los ponen también, dice, bueno, ¿para qué es el y entonces y eso tiene lucecita. Una lucecita que te, una infrarroja que se aplica en la yema o en la uña, ¿no? Donde está la uña. Y con eso, esa lucecita ve la cantidad de oxígeno que lleva la sangre y además te ve el pulso. No te que está tomando todo la muñeca. Te dice, pulso sale 85, significa que tiene 85 por minuto. Y después te sale el 90%, significa que tu sangre tiene un 90% de oxígeno. Lo normal son entre 95 y el 100%. Si vas de 95 es que estás farto de un poquito de oxígeno, porque estás resfriado, tienes bronquitis, tienes una neumonía, te falla el corazón, en fin, lo que sea. Y si tienes un 80%, pues ya está muy bajo, un 85. Pues hay que ponerte la mascarilla con oxígeno, en fin, que tu corazón no va bien. A lo mejor ahora, por ejemplo, ese aparatito, a lo mejor ahora cuando hay, que hay muchos casos de alérgicos, ¿no? Que les cuesta trabajo respirar y que les cuesta trabajo que llegue el oxígeno, ¿no?, a la sangre, pues quizá sí, es lo más común, ¿no? Sí, pero claro, cuando es simplemente una alergia normal y corriente de que tenemos todo el año, que no nos afecta mucho a la calidad de vida, si en el sentido de algo, no. Ahora, aquella persona que tenga crisis asmáticas frecuentes y graves, que haya tenido que ir varias veces al centro de salud a ponerse el oxígeno, personas que padecen de corazón, que a veces se ponen morada, que cada vez que va al médico de urgencia le tiene que poner el aparatito este, en fin, personas crónicas que tienen problemas de circulación o de corazón, se recomienda que lo tengan en su casa. Igual que el que tiene el aparatito de la tensión, hay muchas personas que tienen el aparatito de la tensión. O la esterita de la diabetes. Y la esterita del azúcar. Y eso, oye, y dice, hombre, es que yo no soy médico, pero es que eso no hace falta ser médico. Pues tú hacerte el azúcar y ves que tiene, por ejemplo, 2 gramos de azúcar, 1 gramo. O te toma la tensión porque tú padeces de tensión. Y entonces me dice, mira, tengo la tensión 11-8, ¿para qué voy a ir al médico? Será de otra cosa, esta molestia que tengo. Ahora, y pues igual, personas que padecen de esto vale 15 euros, 12, 15 euros. De hecho, en la farmacia no sé si también cuando te toman el peso no hay el aparatito este, no se incluye, ¿no? No lo sé. Pero en fin, que aquellas personas crónicas lo pueden comprar, vale en unos 15 euros, va a la botica y se lo encargan. Y dice, mira, encárgame un aparatito de esto. Pues mira, de este precio, de 12. No, un aparatito de esto no, un pulsiosímetro. Este aparatito que se pone en el decir para ver el oxígeno y sirve también para ver pulso. También hay algunos que valen hasta 200 y pico de euros, que utilizan en los hospitales para y calculan otros parámetros, otras cosas, ¿no? Que es muy curioso, pero en fin, que con esto pues ya sabemos lo que es pulsiosímetro, de pulso, de oxígeno y metro, que es medir. Pulsiosímetro, pues ahí queda esa palabra nueva que hemos aprendido hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. 1:06, los temas que hemos abordado en esta jornada, Día Mundial del Medio Ambiente, también la Escuela de Salud se suma a esa conmemoración en el día de hoy. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros como pues cada miércoles. Como siempre ha sido un placer estar con todos ustedes y un recuerdo hoy, un saludo que le hemos hecho a Mari Carmen. Ella sabe quién es, ¿no? Ella sabe quién es, que me dijo que el otro día que era un oyente habitual de nuestro programa. Y muchas personas la conocen porque cuando se está cerca de ella lo pasan muy bien. Así que gracias por ese humor y por toda la alegría que le da a todo el mundo. Pues ahí queda también ese saludo especial en la Escuela de Salud. Muchas gracias, Antonio. Hasta otro día.